El amor con el deseo son dos cosas diferentes. No confundas, por favor, algo que en verdad no sientes. Yo te quiero y tú lo sabes. Por favor, no me hagas daño, porque no soportaría nuevamente un desengaño. El amor es muy bonito, nada más cuando es sincero, pero no se justifica solo con decirte quiero. Tú me has dicho que me quieres, que te falta mi calor, pero solo me lo has dicho cuando hacemos el amor. Esto no puede seguir, ¿para qué me hago ilusiones? Aunque yo te quiero a ti, tú a mí no me correspondes. Tú te vas por tu camino, yo me marcho por el mío. Muchas gracias por tu amor, aunque sé que fue fingido. El amor es muy bonito, nada más cuando es sincero, pero no se justifica solo con decirte quiero. Tú me has dicho que me quieres, que te falta mi calor, pero solo me lo has dicho cuando hacemos el amor. Esto no puede seguir, ¿para qué me hago ilusiones? Aunque yo te quiero a ti, tú a mí no me correspondes. Tú te vas por tu camino, yo me marcho por el mío. Muchas gracias por tu amor, aunque sé que fue fingido.